Sura de Al-Hijr. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Alif Lam Ra. Esos son los signos del libro y de una recitación clara. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. ¿Cómo desearán los que se negaron a creer haber sido musulmanes? Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimu al-amal fa sawfa ya'lamun. Déjalos que coman y disfruten mientras les distrae la falsa esperanza. Ya sabrán. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. No hemos destruido ninguna ciudad que no tuviera un término escrito conocido. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. Ninguna comunidad puede adelantar ni retrasar su plazo. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Y han dicho, tú, a quien le ha descendido el recuerdo, realmente eres un poseso. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ¿Por qué no has venido a nosotros con los ángeles si dices la verdad? Los ángeles no descienden si no es con la verdad. Y en ese caso, ya no habría nada más que esperar con vosotros. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Nosotros hemos hecho descender el recuerdo y somos sus guardianes. Wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin. Ya habíamos enviado mensajeros antes de ti a las comunidades de los antiguos. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Pero no había mensajero que les llegara del que no se burlaran. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. Así lo imbuimos en los corazones de los malhechores. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. No creerán en ello, a pesar de tener el ejemplo de lo que siempre pasó con los antiguos. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. Incluso si les abriéramos una parte del cielo por la que pudieran subir. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. Dirían, nos están haciendo ver visiones. Nos han hechizado. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Hemos colocado constelaciones en el cielo y las hemos hecho hermosas para los que las miran. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Y las hemos protegido de todos los demonios lapidados. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ. Pero excepcionalmente, hay quien se introduce a escondidas para escuchar y es perseguido por una estrella fugaz visible.